Buenos días en este domingo 11 de octubre. Esta mañana se ha celebrado el aniversario de la declaración como Monumento Histórico Artístico del Acueducto de Segovia, con una visita turística por las partes más desconocidas de este gran monumento romano. Damos paso a nuestro corresponsal en Segovia, Miguel Mateo, para que nos cuente su experiencia de la visita. El recorrido comienza desde el nacimiento de la Sierra de Guadarrama hasta el Alcázar, en pleno casco histórico de la ciudad. Impresionante paseo que nos enseña los secretos mejor guardados de esta obra de ingeniería, de más de 16 kilómetros de largo y casi 2.000 años de antigüedad. Durante el recorrido podemos ver la singularidad del trazado y la delicadeza romana en el empleo de diferentes sistemas para poder evitar las inestabilidades del terreno con las herramientas de la época. Se trata de una de las visitas más importantes de la ciudad, que te permite conocer en profundidad la gran obra de ingeniería romana, además de poder disfrutar de un agradable paseo por la naturaleza de la Sierra Segovia.